Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Pues empezamos la semana, señor Saldaña. ¿Cómo está? Bueno, Lisa, ¿cómo te va? Mucho gusto y gracias. Saludos con mucho afecto a todos. Te saludo con gran cariño. Debo decirte que hoy en la región hace un clima más o menos normalito. Sale un tibio sol dudando entre las nubes todavía. Las campanas de la iglesia están sonando porque es el día del patrono de nuestro pueblo, que es San José. Y que no sé por qué me da la idea de que todos los carpinteros o los artesanos me parece que celebran su día. Para el efecto, pues no sé qué celebren, pero en fin. Y ya otra cosa que tú sabes, a ver, mi querida Mona Lisa, te voy a rogar que me aceptes este test o esta pregunta. ¿Sabes por qué a los Josés les llaman Pepe? No, nunca me había puesto a pensar. Ni yo, hasta que en el programa Sopa de Letras le dicen Pepe porque San José tenía, o pues legalmente, yo no sé si en latín o posteriormente se le dio el nombre, y tenía el oficio de pater putativus. A ver. Pater putativus tiene que ver con creído. Voy a buscar en el diccionario latino al que se le imputa la paternidad. Al que se le imputa la paternidad, debe ser putativo, al que se le imputa algo. Entonces, pater evidentemente padre, entonces a José se le imputaba, que no la tenía evidentemente, la padre debe haber estado recontento. Dice, cuando dice, no, pues no es de niño, voy, tu mujer está encinta, pero no es tuyo. ¿Cómo que no es mío? Pues no, ¿de quién es? Pues de Dios. Ándale, sácate con tu cuento, ni que ocho cuentos. Pues, Dios no engendra niños, ¿o sí? Bueno, pues en este caso sí. Y entonces, pater putativos. Entonces, en los textos ya abreviaban y le ponían P, padre putativos, PP. Y entonces, P punto, y ya la gente ya empezó a decir Pepe. Y por eso todos los José llaman Pepe, ¿sabías eso? No, hombre, qué amolada. Yo les decía de cariño Pepe, pero pues como que no me gusta el origen. Pues ahora sí es pater putativus. Pues eso lo dijeron los amigos de Sopa de Letras ya hace muchos años, que salió a cuento el decir que Pepe quería decir padre putativo. Putativo debe estar ahí, pero hoy es lo que no sé exactamente de una palabra. Putatoris, a ver, déjame ver, putativo, con o por opinión, había la opinión, el putativo es por opinión, putatio es cuenta, cómputo, pensamiento o consideración, se le consideraba padre, putatio, y de ahí putativo, putatio. Sí, por potestad, como que se le daba una cosa simbólica, ¿no? Sí. Putatio, putative, con o por opinión, putativus, putativo, reputado, tenido por tal en el diccionario latino, eso significa que era tenido por padre de Jesús, y por eso Pepe, pater putativus. ¿Cómo ves? Bueno, ya hicimos nuestra cápsula de Sopa de Letras, que ahora es un mismo programa que tengo y todavía pasa aquí en Jalapa. Los domingos hacemos el programa. Ayer examinamos, que resultó interesante, y resultó interesante porque vino un cura de la iglesia metropolitana, ¿cómo se llama?, de la Santa Iglesia Catedral de Jalapa, un cuate muy amigo mío, Rafael González, y estuvieron mis amigos casi increpándolo un poquito, porque hay un poeta muy reconocido aquí en la región que le dijo unos versitos un poco duros acerca de la llegada de Ratzinger y nada más. Entonces se examinaron todas las palabras que tienen que ver con Vaticano, que es una de las siete colinas de Roma, y que se le llamaba la Colina Vaticana. Hay otras que no me acuerdo, pero también se cruza con vaticinio, se cruza, dicen los intelectuales, que también tiene que ver con vaticinio y Vaticano, que era una colina donde se hacían como adivinaciones, augures, me parece que debo decir augures, a ver, búscale si es augurios o augures. Ah, bien. Y entonces ahí se dicen cómo prever el futuro, vaticinios o ¿cómo se llama? Profecías, algo así. Y por eso se llama, Augurios, ¿verdad? Yo creo. Pero yo creo que también hay augures, también existe. Augures es anunciar lo que va a ocurrir en el futuro mediante la interpretación de un indicio o señal. Sí, generalmente por las aves, me parece. Augures, así es. Augures hay, y hay augurios, que es otra cosa. Oiga, señor Saldaña. Diga usted. También quería comentarle que, hablando de augurios y qué irá a pasar a futuro. Bueno, fíjese que un anuncio local para los radioescuchas de Radio La Nueva República. Estamos, ¿local de dónde, mi querida? Pues local de Radio La Nueva República. Ah, local de Radio, pues sí, ya estamos en muchos lugares, qué barbaridad. Sí, bueno, no, entonces, pero fíjese que estamos teniendo un problema con la página web de la radio. Le informamos al auditorio que pueden escuchar el alternativo en la página de notipoemas.com. .com. Sí, en diagonal Radio La Nueva República. Nosotros tenemos pagado el dominio de Radio La Nueva República hasta 2013 y sale un anuncio ahí de que no está pagado, así que estamos averiguando. Eso lo hicieron el domingo en la tarde. Y ¿Quién es el...? ¿Cómo se llama? ¿A qué institución? ¿A Libestraum? No. En la televisión estamos en Radio La Nueva República, en el canal de Ustream, pero pueden ver tanto radio y televisión, escuchar radio y ver televisión en notipoemas.com. Estamos en Ustream, estamos en YouTube. Saludo con mucho cariño a ¿cómo se llama? Pastor Delgado. Pastor, mucho gusto saludarte. Que es el que tiene. Les voy a contar muy brevemente. A mí me gustaba antes, cuando tenía yo mi programa radiofónico en el radio AM en México, antes de que lo suspendieran, o que me corrieran, pues, para llamarlo de una manera concreta, hacía yo un soneto. Un soneto es una composición un poco, pues muy, muy compleja y un poco como que me costaba trabajo, pero luego le agarré la afición y ya lo hacía yo. De una noticia hacía yo un verso y trataba de que fuese estrictamente siguiendo las normas del soneto, de 14 versos, rimado el primero con el 4, el segundo con el tercero y así sucesivamente. Pero luego me corrieron y luego como que me dio así como aprensión, pero una cierta aprensión y ya no. Pero antes un joven músico muy connotado, de música muy avanzada, contemporánea, quiero suponer, y que estudia la música profesionalmente, me llamó y me dijo, estoy haciendo una página, y la página resultó que está hecha con una gran calidad artística. Él tiene una gran calidad para buscar las ilustraciones de notipoemas.com, es decir, con cuadros de gran calidad histórica y en contrastes muy hermosos de negro. No sé qué te parezca a ti, pero a mí me gusta mucho el estilo artístico para hacer su página. Y la dedicó a mis actividades. Él está en México y yo aquí en un ranchito de Veracruz, y pues me siento muy halagado, porque se fijó en nuestra necedad, mi querido Pastor Delgado. Por eso, qué bueno que ahora se esté yendo por ahí. Y qué malo que nos hayan cortado en la Nueva República. Espero que sea transitorio. Y entonces, notipoemas.com. A más de las personas que están en otras partes de México, como el calor político de Jalapa, en Puebla y en otros lugares, y también en Sudamérica. Adelante. Sí, mire, la transmisión de radio en la Nueva República sigue normal, en la televisión de Nueva República también. Lo que nos bloquearon fue la página web, pero en radio hemos puesto ahí en el Twitter Nueva República. Pueden ver la forma de sintonizar tanto en sus celulares como en sus reproductores. O sea, seguimos al aire en radio y televisión todo el día. Lo único que está abajo es la página web. Pero bueno, pues qué tal si le mandamos un saludo a las gentes que nos retransmiten, señor Saldaña. Es Notipoemas. Adelante, adelante. Sí, es radiolanuevarepublica.org, notipoemas.com, Radio AMLO TV, donde estamos muy bien, Al Calor Político también reportan que muy bien, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, La Patria es Primero Blogspot, Byron Barranco.com, telenoticias.com, elsantuario.org. Me permití avisar que seguimos al aire en radio y en televisión porque de ahí nos retransmiten la mayoría de estas estaciones. Sí, por eso les pedimos que revisen @saldanajorge o Nueva República y ahí están los vínculos para tomar la transmisión. Bueno, y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV. En Venezuela estamos en la Radio del Sur en sus 8 estaciones. También en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira. En Uruguay en el 105.3 FM del Carmen Montevideo. En Radio Amanecer con su red de 7 estaciones. En Ecuador estamos en Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. Y en Honduras en el 1015 AM Radio Gualcho en Tegucigalpa. También en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo, con sus 4 estaciones. Y pues continuamos con los Pepes. Bien, llegará a México la semana próxima Ratzinger, y entonces Joseph Ratzinger viene en un momento poco propicio para la devoción, y sí, a un caos de opiniones, de dificultades de carácter político, donde la inseguridad planea en México y donde hay poco lugar para la devoción y hay mucho lugar para la reclamación, el reproche y la confusión. El panorama no puede ser más pesimista y menos propicio para la beata santidad de aquel hombre que va a elevar los ojos, el espíritu hipotéticamente y las manos al cielo y va a traer al pueblo de México las bendiciones. Ojalá y con el poder también hipotético de esas bendiciones pudiese tranquilizar, apaciguar, pudiese bendecir verdaderamente y traer y calmar la tempestad. Si me imagino cuando Jesucristo, según algún texto bíblico que leí y ya casi olvidé, veía un mar proceloso, es profundamente revuelto por las olas altas, y en ese mar proceloso con su sola bendición quedaba todo convertido en un apacible lago, en un piélago, con la luz de las estrellas y la luna. Pero no tengo mucha esperanza de que la llegada de Ratzinger a México traiga eso, acarree la paz, la tranquilidad y la seguridad, sobre todo para nuestro país. Bien por el contrario. Así es. Llega cuando los hijos de esa iglesia, a los que la misma iglesia ha violado en todos los sentidos, incluyendo el físico, le reclaman y se voltean contra la Santa Madre Iglesia y le dicen: tú fuiste cómplice. Y eso que los papas han callado, los hijos del Vaticano, que una vez portaron la casulla, el alba, el roquete y el sobrepelliz y el manípulo para bendecir, ahora le dicen a la Iglesia: ¿qué pasó? Fallaste los mandamientos de Jesucristo, que mandaba el amor, la dulzura, el cariño y la fraternidad, pero entendida de una manera santa y divina, no sexual, como uno de tus hijos predilectos, al cual protegiste, y aún sabiéndolo, subrayado, callaste. Eso es lo que le dicen los hijos de esa misma iglesia a su vaticana institución. La visita a México de Benedicto XVI, dice el semanario Proceso, no será tan tersa como desearían los organizadores. Al tiempo de su llegada saldrá a la venta el libro La voluntad de no saber. Sí, la voluntad, tengo ganas de ignorar. La voluntad de no saber. Que mediante documentos del Vaticano mismo, es decir, documentación que había en el Vaticano, ergo, era conocida. Si a mí me quitan una carta que tengo en mi cajón, obviamente que teniéndola en mi cajón la abrí y la leí. Y entonces esos documentos del Vaticano demuestran que Juan Pablo II y su sucesor Ratzinger, que era su colaborador desde que Juan Pablo II tenía vida, estos hombres de iglesia conocían el comportamiento que la revista Proceso juzga de criminal, pues sí, aquí lo dice con esa palabra, el comportamiento de Marcial Maciel, al que no obstante todos sus crímenes lo protegieron. Además, víctimas del fundador de la Legión de Cristo y de otros sacerdotes católicos pederastas hacen gestiones para plantearle al pontífice de manera personal sus exigencias de justicia. El autor de esta reseña es también autor del prólogo de esa obra, y la firma el artículo se llama Fernando Barranco. Y algo que se manifiesta, que dibuja plenamente a la Iglesia como una institución de carácter político, es el hecho de que renuncia a todo lo que enseña. Y voy a decirles por qué la Iglesia en México renuncia a todo lo que enseña. Si una institución hace lo contrario de las finalidades que tiene en su proyecto ejercer, no tiene razón de existir. ¿Qué predica la Iglesia? La Iglesia y tiene la institución que se llama, creo que, la Confesión, donde tú haces un propósito de enmienda. ¿Qué es el propósito de enmienda? Pues el propósito de enmienda es reconocer que has pecado. No se puede prometer enmienda, corrección o cambio de vida sin conocer el origen de esa enmienda. Es el mismo pecado. Yo no voy a corregir lo que no tengo. ¿Explico? Sí, digo, si yo me voy a enmendar, es de un pecado que he cometido. En consecuencia, tengo que reconocer que lo he cometido. Y la Iglesia no reconoce ese pecado, pero de que lo ha cometido, lo ha cometido. Evidentemente, la vida conocida de Maciel es la punta del iceberg. Pero Maciel ni es ni será el único. Quizás sea uno de los más florecientes casos de pederastia mundial. Pero cada rato se descubren nuevos casos masivos de que en la iglesia, lamentablemente, para la iglesia y para su patrón de ellos, Cristo, se han dado casos de alteraciones de conducta gravísimos que rayan, según lo dice la revista Proceso, en la criminalidad. Lo normal era que una institución hecha de hombres, pero de hombres especiales, que estrechan la mano del Mesías, de hombres que viven iluminados por una personalidad fuerte, humana, y dicen ellos divina. Pero la nobleza y la divinidad es un compromiso. Tienen que tener un comportamiento también divino, noble, digno, grande, en la medida de las posibilidades humanas. Entonces, los violados que pertenecían y que pertenecen a esa misma creencia y a la Iglesia de Cristo dicen, ahora que viene Ratzinger, queremos explicarle, decirle, quejarnos y que nos consuele. Bueno, me imagino que algo así. Y Ratzinger, con un caso de vanidad y prepotencia digna de otras áreas, dice, no voy a hablar contigo. Pero si la iglesia está hecha para consolar al que sufre, para darle sed al para darle agua al sediento, para tranquilizar al inquieto, para decirle, yo te comprendo, sufro contigo y comparto tu dolor. Tú fuiste en alguna forma destruido en tu integridad espiritual, y fue por uno de tus hermanos y uno de nuestros hijos, diría el Papa. Ven a mi regazo, te voy a dar un abrazo y te voy a consolar. Y te voy a rogar que tengas esperanza en Cristo y que perdonemos a ese hermano que nos hizo daño, a ti por violarte y a mí como amo y rey de esta iglesia. Somos compañeros de violación. Y el Papa lo único que tiene es cerrarle las puertas, a pesar de que va a haber una misa para 10 millones, me vale madre cuántas gentes van a ir, y que van a ir autobuses y cánticos y peregrinaciones y dolor y lágrimas. Y el gobierno gastó 130 millones de pesos en la organización. Y que el gobierno gastó esa cantidad abominablemente dolorosa de 130 millones. Voy a creer. Que ahora sí, como dijo en aquella época cuando entró una prostituta a echarle perfume a Cristo en sus pies, dice, oye, ese dinero hubiese sido muy bueno para comprarle medicina a los pobres, o arreglar las prisiones, o tratar de que se hiciera honesta nuestra policía, en fin, que no lo es, y así por lo consecuente, pues no, 130 millones no sé para qué. Y un cura hace unos días ya hablaba del costo-beneficio, imagínate tú, en una visita papal, estar hablando del costo-beneficio. En realidad, me parece que la iglesia ha sucumbido a la modernidad electrónica, no electrónica, pero esa modernidad monetaria del neoliberalismo está ahí. Entonces, tómenlo ustedes, hermanos y amigos católicos y no católicos, como una apreciación de cómo es posible que Benedicto XVI tenga un gesto tan anticristiano. Porque si alguien tiene que consolar al que sufre, pues es el motivo de la venida, llegada y reino de Cristo, consolar. Pues ¿no que dicen que por eso entregó su vida? Para consolar al que sufre. ¿No que dicen que él se dio y que siendo el Hijo de Dios podía haber hecho muchas cosas, pero murió por todos ustedes, y el Papa no puede recibir a los que sufren? Esas son eso no puede ser. Ojalá y esta este reproche con visos de oración pueda, digo, convivir es una manera de decirlo, no es oración ni tampoco es reproche, es una simple consideración de un locutor, pero que finalmente, oye, ¿cómo carajos va a ser que el hombre que tiene por antonomasia, por misión, consolar al que le duele? Y eso le tiene que doler más, porque es de casa, es uno de sus hijos, uno de sus hermanos, protegido por su antecesor Juan Pablo II y por él mismo cuando estaba ahí en las oficinas del, ¿cómo se llama eso?, del vicariato, como se llame, del dicasterio, creo que es como secretaría del Vaticano, ¿verdad? Cuando estaba ahí sabían de las cosas de Maciel. Las cosas de Maciel tienen que haberse sabido. Ah, no sé. ¿Por qué? Claro. Te voy a decir por qué. Porque los curas se confiesan entre ellos. Existe, yo no sé si es una anécdota, si es leyenda o si es chiste, pero a mí me parece que es cierto, que dos curas, el de Banderilla y el de Naolinco, tenían sus respectivas sobrinas, entre comillas, y no podían decir misa los domingos porque si vivían con la sobrina, vivían obviamente disque en pecado. Entonces acordaron que un día sábado uno iba a Naolinco y se confesaban los dos, y ya al tener ego te absolvo peccatis tuis, entonces ya podían decir a misa y comulgar. Pero al otro domingo le tocaba el otro y venía Banderilla. Y luego se confesaban ambos, bueno, primero se confesaba uno, ego te absolvo. Luego sí, acúsame, padre, de que me acosté con mi sobrina, ego te absolvo, peccatis tuis, y el otro ya se perdonaban y comulgaban el otro día. En la iglesia, obviamente, que de facto, se conoce la vida de todos, máxime que en este caso era reconocido la cantidad tan grande de lana que daba el Opus Dei a la Iglesia Católica y las familias respectivas que tenía Maciel, reconociendo hijas y violando niños. Sí, no, y mire, a mí me consta que sí sabían en el Vaticano. El padre Alberto Atiem, yo trabajé con él en esto de los niños de la calle. Él tiene un albergue, él incluso renunció a su ministerio como sacerdote, indignado porque no se escuchaba, incluso él viajó al Vaticano para denunciarlo. Y bueno, otra pequeña aclaración, porque con eso de que las meretrices y eso, mire, yo quisiera puntualizar, cuando Jesús fue al pueblo de Betania, ahí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado, de quien ya comentábamos, ¿no? Bueno, en ese pueblo, una de sus hermanas, de Lázaro, María, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús, y después lo secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor de perfume. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, fue el que dijo, mejor si hubiera vendido ese perfume y no nos habrían dado el dinero. Pero no era una prostituta, era la hermana de Lázaro. Y esa esencia la estaba guardando. ¿Qué acaso yo dije que era hermana de Lázaro? No, dijo que era una prostituta. Ah, no, pero digo, pues sí, güey, era mujer. Digo, al efecto es lo mismo. Pues digo, porque también tachan de prostituta a la Magdalena. Yo tengo un cuadro bellísimo donde está la Magdalena vestida de prostituta. Es un cuadro de 1700 y feria. No crean ustedes que es un dibujo actual. Es decir, sí se creía. Pero para el efecto, para nosotros, si existió la Magdalena, si existió Lázaro, si existió la hermana de Lázaro, y las mujeres que haya o no tenido Jesús, vale, pues ahora sí que gorro. Lo que importa es el hecho. El hecho en sí, mira, Mona Lisa, no quiero especificarme que quien sí, en la conducta de la mujer que le puso perfume, sino en el hecho de que al poner perfume, tú dices, se gastaron 150 millones de pesos para arreglar la llegada de Ratzinger. La pregunta fundamental aquí, ¿es dinero bien gastado? Si a mí me lo preguntan, yo digo no. ¿Me explico? No. Y digo, se parecería al hecho de que hubiese utilizado en leyenda por mujer, hombre, homosexual, lo que haya sido, quien puso perfume de 150 denarios, ¿es dinero bien gastado? Yo diría tampoco. ¿Me explico? Independientemente de la conducta de quien lo puso. Así es. No específicamente quiero que se entienda que no soy discriminador. Ahora, sí corre la leyenda entre, y hay una asociación de ideas, a que las mujeres que se acercaban a Jesús, todas como que las contaminó la conducta hipotética de Magdalena de ser prostitutas, pero para el efecto es lo mismo. Si antes a mí me hubiera gustado, y lo acabo de decir en un programa, oye, a mí no me importa si era prostituta, si era una santa, si era una prima, si era una hermana, si era virgen o no virgen, o a qué se dedicaba, me hubiera gustado que se supiese de una manera fehaciente que Jesús, como cualquier hombre de nosotros, que en ese caso no era ni sacerdote ni nada, ni había jurado nada, hubiese tenido relaciones como cualquiera de nosotros con alguna buena mujer de aquellas, buena en el sentido espiritual de la palabra. Ahora, si se pudiese, que hubiera estado magnífica mujer, pues tanto mejor para Cristo, y se hubiese acercado más a la conducta de los hombres, que no por ser de los hombres debe ser reprochable. ¿Me explico, mi querida Ana Lilia? Definitivamente sí, sí. Lo que pasa es que, pues, con esto de que andamos muy sensibles con eso, vale más que lo aclaremos. Bueno, lo aclaremos, muy bien. Dicasterio es todo tribunal de la Curia Romana, del que formaba parte algo, del que forma parte un cardenal. Entonces es una macoya ahí, un grupo. Una caterva no, porque caterva es una es malo, pero eso es un grupo, pues, de cardenales que tienen una... Yo me acuerdo que conocí en el dicasterio de la... ¿De qué? De los enfermos. Hay un mexicano cardenal, ¿verdad? Sí, varios. Dime uno, Álvarez. Rivera Carrera. En Rivera Carrera, ninguno de gran oficio. No, de los que están en Roma... Hay un cardenal Álvarez del Castillo, no me acuerdo cómo se llama, que conocí, es prógnoso, o sea, tiene su mandíbula muy saliente y muy alto, y no era, prácticamente no era papable, no estuvo señalado para ser papa, pero es el de la vejez o el de la salud, el salud, porque le pregunté, oiga, ¿y usted considera dentro de la iglesia que la pobreza es una enfermedad? Y no sabía qué contestar. Y fue el que una vez, eso sí lo puedo decir porque lo tengo grabado, y si me dicen que no, busco la cinta y se las digo. Estaba platicando con él junto, me conocía, había visto mis programas. González, dime, el secretario del Dicasterio de la Salud, en Roma, con Juan Pablo II, supongo que sigue. Estaba yo sentado cerca de él, y nuestra... en una de esas, dice, pues sí, don Jorge, que quién sabe qué, levanta la mano y le digo, oiga, qué bonito está aquí todo en la Rue de la Conciliación, así se llama en Roma. Hay cualquier cantidad de negocios, uno vende santos, otro vende fotos, otro vende recuerdos, otro vende la iglesia del Vaticano, otro vende retablos de no sé qué, es un negociazo enorme, y no hay una tienda, hay 50 libros, todo lo que ustedes quieran. Y oye, qué grande es este, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Una sobriedad, una elegancia, maderas finísimas, gobelinos, cuadros. Pero es sobrio, pero de una elegancia apantallante, todos sus aposentos, su oficina. Y levanta la mano y la pone en mi rodilla golpeando y me dice, así es este negocio, don Jorge. ¿Negocio? Eso que tú dijiste, dije yo, volví así rápido, digo, este cardenal dijo negocio, así es este negocio, me lo volvió a decir y se volteó para el otro lado, como que dice, cáete, güey. Y ya, pues, el comentario estaba hecho. Lo tengo grabado, así es que no van a decir ustedes que invento, ni mucho menos. Y en su momento lo transmití en el programa de radio, que me hacían el favor de darme la oportunidad de que, a título honorario, participara yo. Bueno, dice... En la actualidad, dicasterio es el nombre genérico para las agencias del gobierno de la Iglesia que componen la Curia Romana. Entre los dicasterios están la Secretaría de Estado, las congregaciones, los tribunales, consejos, oficios, comisiones y comités. Y bueno, a ver si está el de la salud o el de la enfermedad, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues entonces, eso es lo que pasa. Hablando, como dicen los buenos locutores mexicanos, o sea, gente así, de discutible, de dudosa reputación, ¿no? Así dicen los locutores aquí, en quién sabe, en Sudamérica, dice, hablando de otro orden de ideas, y bueno, y no van a decir ninguna idea, van a decir alguna información generalmente mentirosa, falsa o idiota o trivial, pero ellos dicen en otro orden de ideas. Resulta que hoy en la mañana nos sorprendieron en una comunicación muy especial, en la cual una militante del Partido de Acción Nacional mentaba a madres, que es una manera muy elegante, pero muy, bueno, no, poco elegante, de decir a alguien que despotricaba, que decía cosas gravísimas en contra de un partido político que era el suyo, al cual renunció. La señora es Lía Limón, me parece que se llama. Sí. Y renunció a su partido del PAN y salió del ámbito de los aposentos del tabernáculo del Partido de la Acción Nacional, partido de derecha, partido de centro derecha o de muy del centro de la derecha, más tirándole para la derecha que para el medio. Y entonces la señora Lía Limón salió, pero no salió ni de puntillas, no salió normalmente, no se inclinó con gentileza y dio las gracias por decir, he tenido mucho gusto en estar con ustedes, sino que salió en claquant la porte, así dicen los franceses, que es decir, le dio un chingadazo fuerte a la puerta al salir y les mentó todo lo mentable. Y lo menos que le dijo al Partido de la Acción Nacional, aquel que vino a rectificar la conducta del PRI, que llevaba 70 años en el poder y por ende en la corrupción, el Partido de la Acción Nacional, su correligionaria, discípula, su hija, su obispa, alguien que iba a ser candidata del PAN, salió gritándoles, son ustedes una gavilla de cuatreros. Pero rápidamente me voy a mi diccionario para ver exactamente qué es lo que digo. Tenía entendido que un cuatrero es un asaltante. En realidad, cuatrero en español se le llama así, y no tengo exactamente por qué se le llama así, pero sí sé el significado que tiene en latín, y que es abigeus. Un abigeo es simple y sencillamente un ladrón. Pero un ladrón que anda por los caminos, por el territorio, que asalta y que roba ganado. Ese es exactamente un cuatrero. Entonces, la señora Lía Limón, me parece que se llama, no sé exactamente, les dijo a sus correligionarios y compinches de partido, son ustedes una gavilla, un grupo, son una caterva, una macolla de cuatreros. El sentido es grave. Lo que le dijo es grave, porque si lo examinamos, no puede decirse que no. No puede decirse que no, y este programa ha tenido la tesis de que si hay algo que lesiona la honestidad de la democracia, es la constitución de los partidos políticos. Los partidos políticos son eso, efectivamente. Es un lugar donde llegan los hombres que quieren sobrevivir, hacer fortuna, acrecentarla por medio del poder ciudadano. Y escudados en este mecanismo del poder, diciéndose que van a representar la voluntad del pueblo, roban. Roban, lesionan los intereses, faltan a la honestidad, tráfico de influencias, cohecho, soborno, robo, mala leche, de una manera inmisericorde. Yo sugería a el candidato de la izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador, que hubiese una secretaría, un dicasterio, dirían en el Vaticano, que hubiese una secretaría del control de la corrupción, que se quite la corrupción en México. ¿Se va posible? No es posible. No es posible porque somos un pueblo mal educado. Y esto que digo no es que yo sea anti-mexicano, pero alguien lo tiene que decir. No nos han educado en la honestidad. Hace 80 y no me acuerdo cuántos años, 80 años, nació el Partido Revolucionario Institucional como producto de una revolución que tuvo mucho de caótica por la repartición del poder. Puedo sacar una conclusión: no tenemos una formación. Yo quiero atribuirlo a la educación, porque somos humanos como lo puede ser cualquiera que haya nacido en cualquier país del mundo, que sean demócratas. Nosotros no lo somos. El Partido Revolucionario Institucional podría haber tenido hombres muy preclaros, podrá haber tenido hombres muy abnegados, podrá haber tenido hombres muy honorables, pero no la mayoría. Si no, hubiesen logrado inclinar la balanza de la honestidad y que el PRI fuese reconocido históricamente como un partido honorable. No es así. Lamentablemente por el mismo PRI. Así es. Y tanto esa es como digo que Vargas Llosa le llamó una dictadura perfecta. Es decir, que el PRI se convirtió en una dictadura de partido. Luego viene el PAN. Luego nació por allá, por los 70, no me acuerdo, creo que sí, por los 75, no sé qué, si 80, por ahí 75, nace el PRD. Pero nació también de una manera muy especial, y un día lo cuento, que es otra cosa. Luego en el PRD hubo mucha gente, no importa que hayan sido del PRI, sino que tenían las mismas características del PRIismo, de manera que se vio, por ejemplo, que yo sé de PRDistas que recibían sueldo del PRIismo, es decir, esquiroles, espías, traidores, o servían a dos amos. Aquí una de las revistas primordial, es hermosísima, papel couché, toda hermosa, así, de la izquierda veracruzana, será pagada por el mismo gobernador, le daba dinero a los periodistas para que le hicieran. Ay, pero si lo vimos con los diputados que ganaron su curul, estaban más panistas que nada, ¿no? La verdad es vergonzoso lo que hacen los partidos, y como usted dice, mire, por ejemplo, aquí tengo la cita de Álvaro Delgado en Proceso, de respecto a esto que usted menciona, nada más que aquí están los números. Dice que, bueno, al margen del desenlace de las 47 impugnaciones a las elecciones internas recientes en el PAN, pues es el PAN es el que acumula un mayor récord de violaciones a derechos de sus militantes, comparado con el Revolucionario Institucional y con el PRD. Fíjese, los priistas promovieron juicios de violación a sus derechos, 700 juicios. Los del PRD, 1591 juicios. pero los panistas sumaron 40,147 juicios, o sea que el PAN se lleva el primer lugar en esto que es la violación de sus militantes, de los derechos de sus militantes. Bueno, todo esto confirma lamentablemente mi espíritu pesimista de decir que los partidos políticos en México ya no responden a una necesidad democrática del pueblo. Lo único, fíjate, es para que le apuntes, lo único que responde a la verdadera y auténtica democracia es la educación. Y esa no la tenemos. No nos educan en la democracia. No nos educan para la democracia. Bueno, casi debo decir, no nos educan. Así es. Históricamente, desde 1950, desde que yo me acuerdo que fui por primera vez a un micrófono, hasta la fecha, que son 60 años, la educación del mexicano no se ha hecho. Y el gobierno revolucionario institucional debe cargar con la responsabilidad de haber entregado a los medios de comunicación la tarea de educar al pueblo de México. La televisión obviamente renunció a esa tarea porque la televisión está hecha, según su verdadero ideólogo, está hecha para jodidos, para divertir a los jodidos. No está hecha para hacerlos pensar, ni mucho menos producir. Y a mí me lo dijeron, y me lo dijeron de frente, nomás que no lo quise entender. Por eso estoy sin programa hasta la fecha. Bueno, no importa, es secundario eso. Secundario para ustedes, para mí es primordial. Bueno, en fin, yo lo vi ayer también en la tarde en un programa que se llama Nostalgia, sí, donde hicieron un homenaje a un compositor de Jalapa, sí. Bueno, por eso, pero yo hablo de, evidentemente aquí debo decir que me acepta la televisión de mi pueblo, de Veracruz y de Jalapa, y que es una televisión estrictamente local. Bueno, yo lo vi acá en el Norte. Y hemos cerrado las puertas de la televisión y del radio en la capital de la República. Es decir, que son 20 millones de gentes o 25 millones de gentes. Y por ende, bueno, mi tierra pues todavía me aceptan, cosa que todavía, cosa que agradezco. Y no creas que con una sonrisa de lado a lado. No más eso faltaba, que en su pueblo, ¿no? No, te quiero decir. Si evidentemente, oiga, que se paró la imagen en Radio AMLO TV, dígale a Chucho. Que la fregada. Entonces, te quiero decir que si hay quien me acepte, y afortunadamente, cosa que agradezco, hay quien se está frotando y cruzando los dedos para que me corran. Y yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Sí sé por qué, y tengo que asumir el hecho de que tengo un carácter en el cual quizá mi intransigencia o mi manera agresiva de decir las cosas, que no creo que sean ofensivas. No ofende, pero molesta un chingo, o molesta un montón. Entonces eso que molesta, pues algunos lo otro dicen, ya vete. Pero hay otras gentes que me aceptan, ¿no? Vas a ver, próximamente te lo voy a decir. Bueno, dicho lo anterior, iba yo a la cosa esta que quiero consolidar la idea, que me cuesta trabajo, es, por ejemplo, el mexicano hace 80 años que salió el Partido Revolucionario Institucional, y desde 1950... ya fue la televisión la que se encargó de la educación del mexicano. Fue la televisión la que se encargó de dibujar el perfil del mexicano. Fue quien nos dio nuestras características primordiales. Es decir, somos un efecto de la comunicación electrónica. No lo quieren creer, no me quieren hacer caso. Pero mira, va el presidente y hace chistoretes. ¿Qué chistoretes? ¿Qué grasejadas? ¿Qué? Yo digo chistoretes porque chistoretes es una palabra de la televisión. Ya estoy, obviamente, contaminado por el lenguaje de la televisión. Bueno, está bien, pero ya estoy viejo, ya no tiene importancia. Pero todos hacen y se comportan como un producto de la televisión. Dice ahí uno de los mequetrefes de la política nacional, nos vemos del Twitter, ya ahorita ya me voy porque voy a entrar al aire. Ah, chica. Y tú dices, ¿quién es? Pues un mamón que va a una entrevista, pero dice, como todos nosotros de toda la vida, voy a entrar al aire. ¿Qué significa entrar al aire? bueno, le van a hacer una mugrosa entrevista con alguien que le va a regalar 50 pesos y va a hablar bien de él. Si no, le va, no, a lo mejor no hay ni necesidad que le regale 80 pesos, o 100 pesos, o 200 pesos, o 500, 1000 pesos. Pero hay otras gentes que me hacen. Aquel país, vas a ver. Perdón. Aquel, ¿qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Aquel individuo, apantallado por la personalidad de un candidato a diputado, le va a hacer preguntas idiotas para que las conteste. Y va a decir, ¿qué piensa usted de algo que nos preocupa tanto a todos y que usted ha manifestado que tiene una gran preocupación? Sí, dime, dime, dime. Bueno, pues dígame algo acerca de qué proyecta hacer con el tejido social. Y el otro güey empieza a decir y a hilvanar y a encadenar y a eslabonar imbecilidades sobre el tejido social. ¿Y qué quiere decir eso? Nada. Ah, pero el candidato ese güey va a entrar al aire. Fíjense ustedes el significado psicoanalítico que debe tener entrar al aire. Entrar al territorio donde nada te sustenta, donde todo es vago, etéreo, pero que tiene una gran posibilidad de manifestarse donde... ¿Qué? ¿El aire lo puedes tocar? No. Donde eres intocable, donde eres... nadie te puede hacer una agresión, porque estás en el aire, flotando. Te ven, pero no te pueden alcanzar. Eso es estar en el aire. Por eso hay al doctor Lara Peinado hay que decirle que nos examine a fondo, y aquí lo leeré con mucho gusto, mi querido doctor, lo que significa para nosotros. En Francia dicen, tu es un chevroné. ¿Quién sabe qué quiere decir chevroné? Como chévere. Como chica, chevroné. Quiere decir curtido, podrido. Ah, yo creí que encabronado. Yo creí que encabronado. No, chevroné. Como las cabras, yo creo que son duras. Yo creo que tiene que ver con cabra, creo. Pero tú un chevroné de la televisión o de la radio. En mi caso se me aplica muy bien. Eres un curtido en la radio y en la televisión. Pero un joven diputado, que va a entrar al aire, ahí sí, como muy profesional. Lo suyo no es la televisión, por decir de este güey, pero en fin. Entonces, el hecho de que el PRI le dejó a la televisión la tarea de entretener al pueblo para gobernar, un mismo secretario de Estado, y como había varias personas, lo puedo decir, me dijo, ¿por qué habla usted en contra del fútbol, don Jorge? Pues usted es amigo, vamos a echarnos una copa. Sí, señor. ¿Por qué le mienta, ahora sí que le mienta la madre al fútbol? No, licenciado. Quiero hacer una precisión. Yo no hablo mal del fútbol, porque él era el alto comisionado del fútbol. De apellido italiano, Petriccioli, mi amigo, era mi amigo, cuate, pero era secretario de Hacienda o algo así, no sé, él fue secretario de Hacienda, pero al mismo tiempo o después fue alto comisionado del fútbol. No sé por qué Echeverría, creo, puso una institución a la altura de una secretaría de Estado, y total que hablaba yo mal del fútbol, dijo, mira, licenciado, yo no hablo mal del fútbol que a mí me gusta. Hablo mal del uso no conveniente del fútbol para olvidar otros problemas de México. En consecuencia, el fútbol sirve como tapadera para que se olviden problemas verdaderamente lamentables de nuestro país, pero en serio, no, porque mire, usted dice, el fútbol para nosotros es como la droga semanal, y agarra así como si fuera un gotero con los dos dedos, dice, son las gotitas que semanalmente ponemos en el vaso para que el pueblo se las tome y nosotros podamos gobernar. ¿Qué quieres decir ante eso? Que el fútbol es un anestésico. Y Actualmente, los métodos utilizados para la vida democrática de México son los mismos métodos que se usan para el fútbol. Hay mesas redondas, hay locutores, hay partidos o equipos predestinados. En América, por ejemplo, en aquella época, que era el América del Guadalajara, yo me acuerdo que no había discusión ni había posibilidad política de hacerlo. Uno partido era, creo que el Guadalajara del Canal 4, y el América o los Canarios de no sé qué madre eran del Canal 2, pero los dos eran del mismo dueño. Así es que valía gorro, tú podías irle a uno al día a otro, y era el sustituto de la democracia, la partidocracia, pero partidocracia en el sentido futbolístico de la palabra. Yo pretendo que sigue siendo igual. Se pelea en el medio, pero llega Roy Campos, que es la voz de lo que debe ser, y dicen que hay una tregua y que ahorita no se puede hablar de partidos políticos o propaganda. Es falso. Esta tregua está sirviendo para poner los lugares. Ya Josefina, la televisión le da la posibilidad de accesar, como ellos dicen, acceder o crecer hasta el primer lugar. Lo que importa de esta encuestología, lo que importa de este sistema de que durante este periodo no se puede hablar, es el tiempo que se le da a la televisión para que el tercer lugar izquierdista se quede ahí. Punto. Sí. Y ya después, cualquiera de los dos resultaría manejable. Adelante, por favor. Bueno, pues es ya casi tiempo de despedirnos. Un saludo a todos los que nos han estado acompañando en el chat, en el Twitter. Y bueno, les reiteramos a todo el auditorio de Radio La Nueva República que continuamos la transmisión tanto en radio como en televisión durante todo el día en notipoemas.com. Hay un sector para Radio La Nueva República y les aclaramos, porque todos nos andan avisando, es que dice que no han pagado su dominio. Pues no, sí lo pagamos, está pagado hasta 2013, pero por alguna razón no están sosteniéndolo, ¿no? Oye, ¿y el dominio es de México o viene de Estados Unidos? El dominio es el nombre de la radio, lanuevarepublica.com. ¿Pero dónde lo compraste? En godaddy.com, lanuevarepublica.org, ya está pagado. Permítame un segundo, ¿eso es una institución mexicana o extranjera? Pues yo no sé, la verdad, porque yo no hago eso, lo hace nuestro administrador. Pero, por ejemplo, el alojamiento de la web... ¿Depende de Slim o depende de Obama? Una de dos. Bueno, pero el alojamiento de la radio está vigente y todo, pues ahorita se reportaron también... ¿No puedes contestarme? Sí, sí, usted no me escucha. Sí, es decir, yo quiero decir, comprar un dominio, ¿a quién se lo compras? ¿A un mexicano o a un gringo? Ay, pues, mire, le mentiría si le digo que sé. Yo supongo que a un gringo, ¿no? Porque GoDaddy.com es gringo. Y a, bueno, ellos, entonces, a ellos les pagamos, Unidos, ¿no? Entonces, no creo que de Estados Unidos nos bloqueen, porque tendría que callar a Chomsky, tendría que callar a no sé qué otros, tendría que callar a los enemigos de Obama, y no creo que Estados Unidos ejerza la censura, ¿o sí? Pues, mire, señor Saldaña, en muchos lados se ejerce la censura, en Rusia. Pues habla la embajada americana y pregunta. No, ya estamos tomando las medidas, nada más queremos avisarles que, como somos equipo con notipoemas.com, ahí estaremos transmitiendo la señal de radio durante todo el día. Oye, dice aquí, hola, que es que maestro, dice, los saludamos desde Lévis, Quebec, Canadá. Ah, voilà, mon vieux, en Quebec, ¿un par francés o un par pas francés? No, sí, ¿verdad? En Quebec, un par francés, ¿eh? Sí, francés. Bueno, te saludo con mucho afecto. Lía Limón desnuda al pan, su ex esposo fue también fraudulento en el IFE, no lo sé decir, pero te saludo Amar Bayat, te saludo con afecto hasta Quebec, Canadá. Adelante. Bueno, también le mandan un saludo a Betty. La extrañan mucho. Amiga querida Betty. Bueno, pues eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y pues voy a mencionar las radios que nos retransmiten. ¿Le parece bien, señor Saldaña? Adelante, caminante. Sí, Radio La Nueva República .org, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano .mx, La Gaceta .org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, Jóvenes con Orona .org, La Revoltosa blogspot.com, La Fatria es Primero blogspot, Byron Barranco .com, telenoticias.com, elsantuario.org y en Red Puentes, en más allá de nuestras fronteras, Red Puentes Sur, en Venezuela, la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM, en Uruguay en el 105.3, en Radio Amanecer en 92.7 FM, en Radio Super K en Ecuador, también en Ecuador el Carrusel, la Prensa, el Telégrafo, en Honduras en Radio Hualcho en el 105 AM, en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org, y no se olviden que hoy a la 1:00 p.m. tenemos el programa La Batalla de las Ideas, una producción conjunta con Radio AMLO y Radio La Nueva República. Les reitero que pueden escucharnos en notipoemas.com durante todo el día, lo que nos hace válido nuestro pago, señor Saldaña. Porque mucho gusto, hasta mañana. Hasta luego. Chao. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.